Decía de que finalmente no hubo un acuerdo para lograr una candidatura de consenso en tu seccional. No, nosotros justamente un grupo de concejales, miembros actuales de seccionales y convencionales y presidentes seccionales, me propusieron para que la gente ayudara al partido. Mira, nosotros. Sí, te escucho. La candidatura no también de los miembros seccionales actuales, de los presidentes seccionales. Y también del equipo político mío y de los concejales. Hicimos una unión de cuatro concejales. Sí, conocemos, creo que ya hemos hablado sobre el respaldo político que estás recibiendo, un respaldo muy importante, por lo que estamos entendiendo. Ahora, nosotros queríamos tener tu versión sobre algunos comentarios que han surgido en nuestro espacio, entre ellos de Lorenzo Ramírez, tu ocasional adversario, así como de Miriam Fernández. Y quiero comenzar con Lorenzo. En ese sentido, él aseguraba de que tenía, o que tiene, mejor dicho, el apoyo del senador Óscar Cachito Salomón. Y que el planteamiento fue para que él sea candidato y no vos. ¿Qué hay de cierto de esto? La verdad es que nosotros en la reunión que tuvimos dijimos que cada uno iba a jugar su partido y que la parte de los líderes, en este caso el senador Salomón y el intendente, no van a influenciar ni meterse dentro de la candidatura de las seccionales. Cada uno es libre de elegir quien sea, de los candidatos, lo que es cada uno, lo que es el reducto. Tenemos la libertad de elección porque tenemos un interés que es superior a la candidatura del senador Óscar Salomón, también de nuestro interés como miembro de la Junta de Gobierno y también nuestro compañero colega concejal Juan Mañasco. Ya, porque, ¿sabes lo que pasa, Lilo? Disculpame que te tutee. Es como que estás quedando de que vos sos el que no estás cumpliendo el acuerdo, ¿entendés? Eso pareciera ser lo que se quiere instalar. La verdad que no puedo decir que no estoy cumpliendo porque yo fui el más votado. Si vamos a irnos por eso, creo que eso es parte siempre de los candidatos más votados dentro de la ciudad. Sí. Ahora, yo siempre dije que yo, Lorenzo, amigos míos, veo que en la lista de miembros son todos amigos, tenemos mucha amigos en común, por eso se decidió competir. Es muy bueno, eso también va al partido, para competir sanamente, una interna colorada, donde nos vamos a abrazar todos juntos en la seccional, sea quien sea el ganador, sea quien sea los miembros seccionales, sea quien sea los comisionales, vamos siempre a llevar la unidad dentro de la seccional colorada. Sí, y respecto a cómo te referías sobre Lorenzo, sí, a nosotros nos consta, porque precisamente aquí hablaste sobre él cuando te preguntaba sobre tu ocasional rival político y decías bien, o sea, te refería en buenos términos a él. Sin embargo, él parece ser, pareciera ser que él está muy molesto contigo. Y mirá cómo calificaba esa bancada que te apoya, o sea, de los concejales que te apoya. Él hablaba de un abroquelamiento de concejales maliciosos y consideraba que esta, entre comillas, desobediencia, me remito exclusivamente a lo que él decía para poder escucharte, lógicamente, él consideraba esto como un golpe al liderazgo de Salomón. Estuvo fuertísimo, ¿no? ¿Cómo? Yo no veo así, yo por eso siempre dije que era la participación de jugar el partido y salir en la cancha. Y después de eso, después de la lesión, ver los números y analizar cada candidato. Y otro detalle. Nosotros estamos firmes, nuestro proyecto vamos empezar a proyectar y planificar lo que es mi campaña también para la sesión. Todavía no estamos, pudimos la semana pasada en la parte de documentación y que son candidaturas, papeleo, y seguramente una vez que pasó eso, nosotros vamos también a visitar a los amigos, salir a la calle y todo, porque es una campaña regular. ¿Esta apertura de listas no le va a perjudicar al senador? Yo creo que no, si la lista va a trabajar para él. ¿Cómo? Yo creo que no, porque la lista va a trabajar para él. Ya. Ahora, respecto a Miriam Fernández, nosotros conversamos con ella y de hecho que esta mañana estuvimos reviviendo la entrevista que tuvimos con ella y se mostraba muy molesta contigo, Lilo, porque supuestamente no respetaste el acuerdo para que Pomelo le apoye a Mario Steven. Pero yo no pedí un acuerdo con ella. ¿Cómo? Yo nunca he intentado hablar con ella para un acuerdo. Ok. No. Por eso le conozco, o sea, la verdad, no hubo nunca un sentimiento de unificar, o sea, no hubo nunca una conversación seria, una conversación con el equipo, con los dos lados, nunca hubo un planteamiento de su parte. Yo tengo y tuve un compromiso con el señor Pomelo hace 8 años atrás, donde nosotros decidimos acompañar su candidatura, como él decidió acompañar mi candidatura a la Junta Municipal. Y de eso puedo dar fe, al menos respecto a Pomelo, porque hace tiempo sabemos de sus intenciones de candidatarse para la presidencia de la seccional número 4. De hecho, que él ya se iba a presentar en aquellas elecciones que fueron suspendidas, o postergadas, mejor dicho. Sí. No sé si te acordás. Bueno. Totalmente, precisamente es una candidatura de más de 2 años que él está saliendo a la calle a decir que tiene intención, que siempre tenía intención de la seccional. Repito lo que decía Miriam, me siento dolida, decía, por la decisión que tuviste. Yo no, porque pues, teniendo un acuerdo, o sea, nunca hubo una mesa de diálogo entre ambos grupos. Bien, hecho estas aclaraciones, ¿cómo están las negociaciones con los distintos sectores de políticos de la ciudad? Porque me imagino que también vas a la conquista de nuevos dirigentes, ¿o te quedas con lo que tenés? No, justamente estamos hablando con los dirigentes y con los amigos, finalmente con las cabezas, como siempre yo soy respetuoso. Estamos hablando con los concejales para poder hacer una planificación de campaña y poder planificar lo que es una elección a las seccionales.